izorkutsinarako maite zaituen dira, da zer igorri zuria, zera jorten dira, eusaren diaren. Muy buenas noches, otro lobo suelto acá con mi amigo, compañero Robert. Buenas noches, Nino, ¿cómo estás? Buenas noches a toda la audiencia. Viernes otra vez estamos en Lobo Suelto. Viernes 31 primero es hoy. Ya perdí. Primero de junio. Me subieron el sueldo, Robert. Mirá, ¿en serio? Qué bueno llegar al trabajo con un aumento de sueldo. Qué buena noticia es esa, ¿no? Es la única buena noticia en un trabajo. Me aumentaron el sueldo. O que te dan menos horas para laburar. También, el tiempo vale oro. ¿O no? El tiempo vale oro. De vuelta, aunque no te gustan las frases hechas. El tiempo vale oro, pensémosla. Vale oro, sí, vale, el tiempo vale mucho. Estamos en Lobo Suelto, programa de rock y de cultura. Hoy otra vez, otro viernes. ¿Cómo estás, Nino, vos? Bien, bien. Ahí suena MCD. ¿Qué es lo que suena de fondo? MCD, el himno de Atlético de Bilbao. ¿Cómo le dieron a Bielsa esta semana? Lo mataron, ¿no? ¿Cómo somos, no? Yo hablaba con un amigo previo a eso que decíamos que ojalá que gane por esto, porque lamentablemente perdió un montón de... Vamos a ser sinceros, perdió un montón de finales Marcelo Bielsa, el que no sabe, Bielsa es un técnico de fútbol, y bueno, perdió dos finales con su equipo. Este es el himno de al Athletic de Bilbao. Sí, pero yo creo que hay que analizar, bueno, lo que hablamos la otra vez, ¿no? Cómo llegás a esa final, o sea... Claro, lo charlamos hace un tiempo, decíamos... El camino creo que es lo importante. El camino, claro, lo que importa es el camino, la concepción de cómo se llega a un lugar, más que llegar a un lugar en sí. Eso estamos de acuerdo, y por eso decidiste arrancar con este tema. Sí, ni hablar, aguante el Atlético del Bado, me voy a comprar la camiseta. Loco, estoy con un poquito de dolor de muela. ¿Qué tema es ir al dentista? Te da miedo, ¿no? ¿Ya te asusta el olor a dentista? Ese olor a consultorio de dentista tiene un aroma particular, un aroma distinto, ¿no? No es como un consultorio de una psicóloga. Vino ahí con el entorno, me... Ya te pone la agüita y dices, oh, esto va a doler, Y tiene un montón de... Ahora yo digo, ¿cuánto se estudia para dentista? ¿Alguien tiene idea? Lo mismo que medicina, 5 o 6 años. ¿5 años? ¿Por qué tanto? ¿Qué tengo que aprender a poner anestesia? O jodido poner anestesia, ¿eh? Poner anestesia. Sí. Ay, creo que son 34 dientes, entre dientes y muelas. Pero bueno, yo ya más o menos sé cuál es cuál. Una, el premolar, la muela. Bueno, ¿qué te sacaron la muela? ¿La muela de juicio? Muela de juicio, era. Tomá. Pará. Yo fui por una muela. ¿Entendés? Yo fui por una muela creyendo que una muela la que me duele. Porque te duele la boca. Cuando te duele la muela, te duele la boca. ¿Me seguís hasta ahí? Sí. ¿Me sigue la gente hasta ahí? Entonces yo digo, es esta muela, decía. Fui, me siento ya todo asustado. Momento de susto ese. ¿Urólogo y dentista? El urólogo nunca fui, me parece. Yo, a atenderme yo. Complicado. Sí, acompañado. Bueno, vamos a seguir. Me decía, ya de entrada, el dentista no tenía pinta de dentista. Loco, no es que estoy... Lo prejuzgaste. Pero uno prejuzga todo el tiempo. Por más que te digan que no, uno prejuzga. Vos, o sea, si yo te pongo acá, hacemos un juego, te digo, a ver, ¿quién tiene más? Te pongo tres personas y algunos tienen máscara de dentista, otros tienen máscara de, no sé, de carniceros, otros tienen máscara de futbolistas. Bueno, pero el dentista, ¿cómo? A ver, ¿qué tenía? No tenía pinta de dentista para arrancar. Viste... Primero, muy jocoso. A mí me gusta ir a la dentista, mujer. Bueno, yo fui a uno, bueno, ya, dije, quiero sacarme esta muela. Yo creo que las mujeres son más delicadas para eso. Para mí tenía pinta de verdulero, jocoso, divertido el tipo, muy buena onda. El carnicero. Era más verdulero este. Agarró, entró tirando chistes, qué sé yo. A ver, Reno, ahora te voy a matar el nervio, nada más. Llegó tarde, yo esperando. Bueno. Entra y dice, me mira así, agarra una la planilla, le da las enfermeras, le da la planilla. Sí. Roberto, sos vos, la que te espera. ¡Uy, Dios mío! Entra al consultorio. Sale otra vez jocosamente riéndose, agarra una especie de varilla de madera, empieza a golpearla sobre una mesa, dice, al primero que toque con esta varita lo voy a sentar en la silla del terror. Así como lo estoy contando, Eras cóspero, ¿verdad? Éramos 3 o 4 en la sala. Sí. Hizo como un giro, hizo unas muecas. ¡Roberto! Pues se ve que tiene el nombre. Y me hizo ¡tuc! En la cabezota. ¡Qué mal! Con la varita adentro, bueno. Entré. Ya esto me asustó un poco más de lo que estaba. Digo, bueno, sí, vengo, me viene doliendo hace un par de días, tomé analgésicos, tomé antibióticos. Faltaba la nariz del pasacito de... ¿Cómo era el doctor Pach? A ver, bueno, vamos a abrir la boca un poquito. A ver si acá está. ¿Está bien? Ah, bueno, sí, puede ser. Le digo, sí, esta muela la que me duele. A ver, ¿cuál? No, no, la de juicio es. Digo, no, pero me duele esta, me parece. A ver, abrí la boca otra vez, me dijo. No, la que te molesta es la de juicio. ¿Estás seguro? Ya hay una desconfianza total. ¿Qué haces en ese momento? ¿Te quedas o te vas? Yo me fui. Olvidaste, hace rato me fui. Pero me dolía mucho, me dolía mucho. Bueno, me dice... ¿Para qué fuiste? ¿Guardia dentista? No, saqué turno. ¿Viste? Porque a veces vas a la guardia y te toca uno que viene de gira, man. 24 horas sacando muela. Vení, no te voy a agarrar. Bueno... Agarré y dije, sí, entro igual, me quedo igual acá, me quedé en el dentista, está ahí. Empieza a golpear, tac, tac, tac, acá te duele, no, más o menos casi, no, esta raíz no es la del juicio, bueno. Abrí la boca y cuando me está haciendo, vas a sentir como un coso y ya me estaba inyectando la anestesia. Creo que estuvo, no me avisó que me iba a anestesiar. A mí me sirvió, pero otro que es más loco, otro, a mí me agarraba hace un par de años y me ponía loco. Avísame que me vas a poner anestesia. ¡Cluc! Me clavó anestesia de una, sin avisarme. Mejor, sin previo aviso, tomá, ya está, anestesiado. Bueno, estuve un rato ahí, volvió, siguió haciendo chistes. A mi mamá, al final me sacó la muela. En el momento me dice, acá tenés dormido, sí, bueno. Siguió con todo su una catarata de chistes. Malos encima. Un par me hacían reír. No es un momento para reírse igual. No es un momento para reírse. Ayer a la noche, esto fue ayer al... No, el miércoles fue, el miércoles. El miércoles a la noche se acabó la anestesia, empezó el dolor. Y acá tengo una duda. ¿El dolor es de la extracción de ese orificio que me quedó porque era una raíz gigante? ¿O el dolor es que se equivocó de muela? ¿Cómo? Muy buena. ¿Cómo hago para saber? Ay, para la gente ya que se sacó muelas que nos manden. Muy buena. En por serio. Favor, porque ahora estoy con un dolor de muela terrible, terrible. No me quiero pasar ni la maquinita de afeitar de lo que me está doliendo. Uy, Dios. Y digo, ¿le pifió la muela? Para mí le pifió la muela, loco. No sé, para mí le pifió la muela. Denunciarlo, loco. Nombre, apellido y número de matrícula. Así que bueno, chicos, buenas noches hoy para todos. Historias de que cuando hayan ido a un consultorio, que hayan dicho que iban... Pues a mí siempre me causa impresión eso. Cuando te dan, bueno, tomá ibuprofeno. El ibuprofeno, ¿cómo sabe que tiene que ir a la muela directamente y no al mirador del pie? Esas cosas a veces... Historias, cuéntenos historias de médicos, de dentistas, de a quién se le cayó un diente. Tengo un amigo, este amigo me sirve para todos. En una pelea, en un combate, 3 dientes menos. Hay que llevárselo igual a los dientes cuando pelea. En serio. ¿Vos tenés ahí un diente partito? ¿Es de pelea ese, Nino? No, eso era un juego. ¿Qué pasó? Mira, poníamos ruedas de coches, ¿viste? Sí. Gomas de coche, nos metíamos adentro. Obviamente uno estaba de espalda. Contando, nos metíamos todos adentro, todos los mismos pilones, metidos adentro. Uno venía con un fierro y le entraba lo... Si adivinaba dónde estaba, te pegaba. Te pegaba un fierrazo. Entraba, me pegó. No, tremendo. Bueno, juego de salvaje cuando era chiquito. Juego de salvaje, loco. Bueno, así que vayan contándonos. Hoy tenemos un programa tremendo, cargadísimo. Tenemos una nota divina, hermosa, así que quédense en aquellos que son rockeros, aquellos que son... Mayores de 25, loco, sí, hoy se van a reír. Hoy se lo nombró a todo el mundo y se cagaron. Hoy nos van a besar los pies, muchachos, porque tenemos un artista de verdad, un rockero de verdad, el Lobo Suelto. Le mando saludos a la Copa Derramada que los está escuchando, a Vero, la columnista. Sí, ayer estuvimos columnista y productora, lo estuvimos escuchando a la Copa Derramada. Nino, bueno, de Nino es uno de los programas favoritos. Sí, me río mucho con esos chicos. Te ríes mucho con la Copa Derramada, así que saludos. Alguien que nos cuenta, yo lloré una semana seguida porque me sacaron la muela del dolor. Ah, bueno, así que puede ser del dolor. Mi dolor en este momento, del dolor de la extracción. No te asustes, Robert. Te sacaron bien la muela entonces. Número de contacto, Nino. 0237-466-559. O si no, el 15-61-54-0359. Ese para mandarnos mensajitos, también para llamar. Y bueno, hoy tenemos un playlist, wow, rockero. Un playlist rockero. Lo voy a decir, porque... Esto, ¿lo vas a decir o no? No lo digas. Esto pasó, nos sentamos dos a un amigo mío, y yo también, un amigo que me sirve también, y empezamos una discusión sí. Tremenda, ¿eh? No nos... Diciendo que nosotros, los argentinos, nos iniciamos, que tenemos una cultura rock, más que otros países de Sudamérica. Y bueno, yo dije que no, que todos tenemos cultura rock. Es más, nosotros también, como argentinos, en Sudamérica también, lo que tienen todos los músicos de Sudamérica, que leen mucha literatura de acá, ¿no? Márquez, Cortázar, Benedetti. Y escriben parecido, capaz. Para mí me gusta más el que escribe en castellano que el que escribe en inglés. Sí. Y después de esta discusión pasó, bueno... Te voy a demostrar que no. Voy a armar todo un playlist de un país de Sudamérica que no es Argentina. A ver, vamos a descubrir el país del playlist de hoy, el hilo conductor. Recuerden, 4666559. Hoy hay juego de los audios. En Lobo Suelto. Se van a llevar un CD de acá, desde parte de Lobo Suelto. Un CD sorpresa, pero es un CD. Así que anótense al 02374666559. Me manda mensaje a mí, a mi numerito, Valderino. Tenemos un CD de regalo para el juego de los audios. Hoy jugamos a los audios, sí o sí. Tenemos muchas cosas, entrevista, tenemos homenaje al gran Ricky, aunque Spinoza. Él no lo quería, un artista también, Ricky Espinosa. Y si entra todo, también tenemos biblioteca al rock, alta banda hoy, diría los purretes. Sí. Y adiós, pues, amigos. Adiós, amigos. Vamos, loco, primer tema del Lobo Suelto. gracias. Tengo mensajito. La última dentista que fui no me sacó la muela, pero me quería sacar 2,000 pesos para una corona y un perno. No volví más. Es verdad, más los precios, loco, ¿eh? Una extracción de averiguar un lado me quería curar más de 2 gambas, todo loco. El mundo tiene que usar aparatos, boludo. Pero... aparatos. Le mando un saludo a Rafa y a Cecilia que nos están escuchando desde La Reja, loco, buena onda. Les gusta acostarse temprano, ¿sí? Nos están haciendo la segunda para escuchar un poquito el programa y para escuchar... las entrevistas y todo eso, así que bueno, hay saludos a Rafa y a Cecilia de La Reja. Un aguante, un saludo. Che, estamos colgados. No, sí. Lo primero que sonó fue Buitres. Buitres. Afuera la lluvia. Afuera la lluvia. Ahí ya tenés que empezar a mirar. 20 años cumplió en el disco este, un disco en vivo grabado en el auditorio. Bueno, vamos a ir a tanda y canción y después seguimos con Lobo Suelto. Hoy, Noche de Rock, 0237-466-6559, 466-6559 para llamar, comunicarse, charlar con nosotros. En FM Blogspot, FM Moreno, ahí pueden escucharlo por internet. Estamos en FM Moreno 90.1, radio recuperada y alternativa. Y rebelde. Somos Lobo Suelto, un programa de rock y cultura.

Seguimos el Lobo Suelto. ¿Qué banda sonaba, Eduardino? Trotsky Vengarán. Trotsky Vengarán, ¿eh? Los secretos del dolor ahí. A los que les estuvo gustando esta banda, una banda punky, sí. Lo que le gusta esto es medio punky, ¿eh? Sí, ñola. Y bueno, tenemos un llamadito en línea. Alguien en Lobo Suelto, somos un programa de rock y cultural. Y alguien que abarca esos dos ámbitos de nuestro sentido. Un artista, un loco lindo, una persona, un chabón, un detergente. Estamos con un invitado muy especial hoy acá en Lobo Suelto. Buenas noches, estamos con Paolo el Rockero. Uy, ¿qué haces, detergente? ¿Qué re? Esta radio es rock and roll, loco. Se me clavó el cerebro, loco. Me dejó paranoico, loco. Te digo algo, Robert, loco. Se me fundieron los Wattman, man. ¡No! Allá paz, 90.1, loco. Clavátela, man. Buenas noches, Paolo. Con los Wattman. ¿Tenés Wattman todavía, Paolo? Uy, loco. Tengo la Harley Davidson original, loco. Siempre con mis lanas. Soy hippie, loco. Soy hippie, man. ¿Dónde están los hippies, loco? ¿Sabés qué lanas, loco? Hace 6 meses que no tocan el agua, loco. ¿Productos químicos? No, loco. ¿Todo bien? ¿Todo Mickey, man? Todo bien, Paolo. ¿Vos cómo, de qué momento te encontramos? ¿En un buen momento? No, loco, no sabes qué palia. Fui a bailar, loco, el otro día y el Pato Vica de la entrada, ¿viste, man? Esos placares con ojos, loco, que están en la entrada. Me dijo, loco, no podés entrar disfrazado. Yo disfrazado. Yo soy rock and roll, loco. ¿Qué disfraz, loco? Había una luca de premio. Fui a un baile de disfraces, loco. Había una luca de premio, man. Me tenía que disfrazar. Yo que gano 30 pesos, loco, con los anillitos de moco que hago, loco. Escuchá, loco, una luca de premio había en el baile de disfraces. Dije, me tengo que poner un disfraz original, loco. Me disfracé de inodoro, man. ¿Me entendés, loco? Cuando estaba por cobrar el premio, apareció uno disfrazado de sorete y me cagó asteroide. Reflasheado, todo suelto, man. No toques el dial, man. Estamos con Paolo el Rockero, un símbolo de los años 80 y 90. Un rockero. ¿Sos un rockero vos, Paolo, todavía? Soy rockero de ley, loco. Soy un rockero que lo lleva en la sangre, man. Mucho rock and roll. Anoche tuve un sueño, loco. ¿Qué soñaste, Paolo? Soñé con todas las bandas de rock and roll. Mirá. Escuchá, man, escribí esta historia. A ver. Me casé con la renga. ¡Qué vieja loca! Me dejó paranoico. Una mina tan hermética que me infló los redondos. Tuvimos diferentes vivencias. Ahí empezó la ficción. Empezó a preguntar los Rodríguez. ¿Yo qué soy? Don Cornelio. Terminamos divididos, loco. Se fue a vivir con los abuelos, me lo paso por las pelotas. Yo que fui un caballero, terminé durmiendo la quema, no hay habitaciones, quiero ver Swift. Yo que viví en el Bowen, me quedé sin la Zimbabwe, man. Yo conocí la Memphis, la Puertuaria, Mississippi. Yo viví en la torre de la calle Cantilo, tuve un león y 7 delfines. Yo dormí con Piero, no te confundas, loco. El mejor colchón, comí almendras, super uvas, ahora ni perros calientes, loco. Tengo flema, no tengo suéter, estoy hecho un extraño de pelo largo. Eso me pasa por cheto, man. Estoy hecho un pescado rabioso sin mosca. Me quiero cortar las venas con narvaja Roque. No sé qué me pasa, no veo los colores. A Sandra la veo celeste, a los enanitos verdes. Convivo con ratones, ratas blancas, con los gatos. Convivo con virus, con los piojos y pastoral. ¿Qué tiene que ver pastoral, loco? Así de alto. En el 77 tuve un ataque. Me lo tomo con soda. Si no sabes, vas a parar a los cofres. Solo le pido a Dios, man, cuando muera, me llevan en un fabuloso Cadillac, a lo sumo, un Mateo. Y tener 2 coronas. Una que diga viudas e hijas. Y la otra que diga Vilma Palma y los vampiros. Que también los hay, loco. Escuchá, man. Impresionante. Escuchá, loco. Aplausos. Todavía me quedan 2 minutos de alma y vida y me lo tomo con... No los quiero aburrir con tanto papo. Tengo un amigo que inauguró un shopping, está haciendo un concierto en el cielo. Luis Alberto Spinetto, loco. ¿Copó, loco, o no mató? Mató. Paolo ahí haciendo... Nombraste a todas las bandas, Paolo. A todas las bandas, loco, así que bueno. Acá mandan un montón de mensajes. Grosso, loco, Paolo, te amo. Chicos, y bueno, realmente quería saludarlos y por esta cajita mágica llamada radio que llegan a todos los rincones, gente que está al lado de la radio escuchando música y todo lo que ustedes transmiten y bueno, gente que está con depresión, gente que está laburando y realmente lo lindo que es la radio es algo mágico, algo maravilloso y ustedes lo están haciendo de 10. Robert y Nico, los felicito, loco, es una onda bárbara. Así que bueno, quería avisarles eso y que cuenten conmigo para lo que sea. Cuando haya que hacer algún show, alguna onda, estoy ahí presente. Bueno, ojalá pronto salga un show acá en Moreno, en el oeste. Acá hay varios lugares para hacer unos buenos shows. Y se va a llenar acá, está lleno de locos y de personas. De escopeta recortada, androide, cucaracha aviónica, jirafa invertida, modelo vieja, loco. Déjame mandarle un saludo, loco, al Rafa, loco. Al Rafa, que es mi amigo del alma, Rafita. Rafita, te mando un beso con la señora que nos está escuchando siempre, loco. Ellos corren las mesas y bailan el rock and roll que pasan ustedes, man. Ahí está, así que... Paolo, te trajo muchas alegrías ser Paolo, ¿verdad? Me trajo muchas alegrías, muchas tristezas, muchas vivencias. Así que bueno, viste, hay que dejar que todo fluya y bueno, y vivir el presente, porque el momento de hoy no lo vamos a vivir nunca más, viste. Así que bueno, hay que disfrutarlo, viste. Yo siempre digo, ¿no? Disfrutemos de lo que tenemos. Si tenés un, qué sé yo, un Fiat 600, no añores tener un Mercedes-Benz. Disfrutá del Fiat 600, disfrutá de tu pareja, conviví, viste, con alegría, viste. Si el humor ayuda muchas veces a curar enfermedades. Yo todo, siempre que puedo, voy a hacer acto solidario, ir a hospitales, viste, a llevar y acercar lo que uno puede, ¿no? Así que bueno, chicos, es como que feliz de estar compartiendo con ustedes este momento. Nosotros también feliz. Te hago una pregunta, Paolo, perdón mi atrevimiento. ¿Estará María Pía por ahí o alguno de esos amigos de Paolo cerca? María Pía, no, loco, no, no, no, no está. Lo que pasa que estoy grabando con el Heavy, acá estamos grabando. ¿Querés que te pase con el Heavy, loco? Un amigo mío, el Heavy, esperá, loco. Dale, pasame con el Heavy. Ahí estamos hablando con Paolo el Rockero, símbolo de los 80 y 90. ¿Qué dice? Hola, Heavy. Yo sé que no voy al dentista y no le abro la boca. Estamos hablando del dentista. Yo si quiero te invito a mi cumpleaños, si no voy. Yo si quiero meter un pedo en el colectivo y grito, fui yo. Porque soy el re heavy, re jodido. Yo si quiero voy a cataratas y no me opero. Yo si quiero soy profesor de Alcohólicos Anónimos y les digo, hoy tomo. Espera que le paso con el hippie. Me voy, yo si quiero me voy, le corto. Bueno, estamos acá, viste. Estamos todos, así que bueno, hoy tenía que ir a grabar con mi amigo La Tota Santillán, que tiene un programa en América 24 de cumbia también, viste. Sí. Así que le deseo mi más ferviente abrazo y mi apoyo, pues mi amigo incondicional, así que bueno. ¿Y el laburo cómo va eso? ¿Dónde te podemos ir a ver los que tengamos ganas de ir a algún lugar ahí? Mirá, en este momento estoy haciendo cosas esporádicas, viste, estuve haciendo cositas sueltas, viste. Sí. Pero bueno, ya los vamos a, ya que estamos comunicados, en cualquier momentito les voy a pasar mi chivo, ¿sí? Dale. Yo quiero una película con Pomelo, ¿no? Uy, no, rescatate, no. Así que bueno, chicos, un gusto haber compartido este espacio con ustedes. Sigan adelante y les mando muchos besos en el culo, loco. Pará, Paolo, te pedimos una última antes de que nos abandones, que nos dejes un separador armado para acá, para el programa, algo que digas Paolo, el Lobo Suelto, y después lo podemos pasar todos los viernes. Todo suelto, loco. Lobo Suelto. Todo suelto. Ah, todo suelto, bueno, todo suelto. Sí, mal, recopado, loco. Todo suelto, no toques el dial, loco. Sí, man, dejá momita lo que estás haciendo, loca. Todo suelto, ya empezó, rescatate por la 90.1. Sí, clavátela. Muchas gracias, Paolo. Chao, loco, chao, Rafa, chao, audiencia, loco, gracias. Besos para todos. Chao. Ahí pasaba Paolo, una catarata. Nos pasó por encima, no pudimos preguntar, no pudimos decir nada. Estamos en Lobo Suelto, loco. Gracias a todos los que están mandando mensajes, mandándole cariños al gran Paolo, loco. No me caes de risa, por favor. El tipo que me hizo reír en la tele cuando dice agua no, con armas químicas. Con no, es Paolo Rockero. 0237-466-6559. 0237-466-6559. 11 61 54 03 59 para mandar mensajes también a a mi número pueden mandarlo. Vamos a escuchar un par de temas más. Hoy nos queda un montón de programas. Recuerden que tenemos Juego de los Audios, El Lobo Suelto y un montón de música todavía. Para viernes. Momento de salir. Momento de salir, momento de disfrutar la noche, viernes, sábado. Principio domingo, de mes, ¿no? Principio de mes. Hoy tocan Pacto de los Jotentones, Nueva Roma, banda que estuvo acá en Lobo Suelto, La Lombarda, Hijos del Rey, Saltando Techos, Las Notas de Adán, Fiesta Rico, Tener Ituzaingó, Bendito Bar, Rondó 48, Ituzaingó. Frente a la plaza, buen, muy buen lugar. Frente a la plaza, mirá, loco, mirá, apurá un poquito, Nino, apurá un poquito, apurá un poquito. Te apuro, dale. Apurame y nos vamos a La Lombarda, vamos a la fiesta. Vamos, de loco, vamos. Apurá un poquito. Bueno, tengo otro también, toca Bulldog, expulsados de nuestros amigos de Calibre. Calibre, qué buena banda, Calibre, ¿eh? Buena banda punk, una fecha punk esta, ¿eh? ¿Dónde? En Circus, al frente de la Universidad de La Matanza, para sí, quien quiera ir. ¿Barato? Este, subir. Era este, ¿viste? Viernes, papá. Sí, bueno, buena banda ahí, buena banda Calibre. Se va a estar presentando ahí en Circus. El sábado que viene, te lo adelanto un poquito, está presentándose una banda queridísima. A mí, una banda de las que más me gustan acá de Lander. Banda que he ido a ver desde sus principios, una formación lindo, ¿no? Anterior a la que tiene ahora. Vieja Nocturna, Nube 100 en la Fiesta de la Vaca, Piovano, 1265 entre Victorica y Martín Fierro, entrada gratis. Loco, un saludo a Walter Cabeza, que anduve el domingo, lo crucé. ¿En dónde lo puedo cruzar al Cabezón? En un kiosco tomando birra. La Vieja Nocturna tiene calle, tiene rock. Y loco, vayan a ver La Vieja Nocturna. Que ¿sabes qué? Es uno de los espectáculos que no tenés que perderte de Moreno. Eso iba a decir. ¿Te gusta el rock? ¿Te gusta? Bueno, hay bandas que te gustan un poco más, un poco menos. Pero La Vieja Nocturna te da todo un espectáculo, la movida, la gente que va. Y aparte es muy independiente, todo manejado ahí con los chicos, y está bueno eso. Loco, no se pierdan, La Vieja Nocturna ataca ahí en la Casa de los Nadies el 9, el sábado que viene. Y mañana se presentan nuestros queridísimos amigos de Locura Nebra, Nino. ¿Dónde están mañana? Ya te digo dónde están los chicos de Locura Nebra. Este sábado te rompen la cabeza con el rock. Locura Nebra hacen Alabama Song, ex Encuentro Quilmes, Avenida sobre Presidente Perón, colectora Gaona. Sí. Esto es también Ituzaingó, también tremenda banda de rock, Locura de Nebras. Loco, viernes para salir. Rústicos tocan Ramos Mejía hoy. Y también Nota Negra en Paso del Rey, en el Teatro Terra Firme, recital en vivo en el cual van a estar grabando su segundo DVD, Qué bueno, ¿qué tal? Eso. ¿Qué tal? Para mañana tenés Buffer, Fido y Planeta Rojo en Luján. Y bueno, ya la semana que viene con un par de cosas más. Calibres, recordá la fecha de Calibres. Sí, Calibres, toca mañana a las 9 con Bulldog y Expulsado. Súper barata la entrada, hasta 40 pesos. Y te ves tres bandas, pero muy buenas, ¿eh? Y bueno, a mí, los amigos de Calibre que hacen un punk rock, ya dije una vez, Social Distortion, una mezcla de Social Distortion, Green Day. Algo, está muy bueno. Así que, loco, saludos a todos ahí, a los que tienen fechas estos fines de semana. Y a pasarla bien. Vamos, que nos queda un montón de programa. 466-6559. Para anotarse el juego de los audios que va a salir después de la tanda. Vamos a jugar a los audios. Queremos mucho, mucho, mucho, mucho jugar con ustedes. Nos queda Biblioteca del Rock. Hoy, Los Ramones, loco. Si sos un rockero de ley, no te podés perder la Biblioteca del Rock en Lobo Suelto. Vamos a presentar Los Ramones. Y también tenemos un pequeño homenaje desde Lobo Suelto al queridísimo Ricky Espinosa, punk rock de los que hace falta a veces. Sí, espera que tengo un mensajito de entretenernos. La gente entre Flores y Floresta huye asiduamente de los consultorios odontológicos. Ahí está. 466-6559, 466-6559, pasó Pablo el Rockero. Nos queda un montón de programa todavía, loco, es viernes, quédate escuchando Lobo Suelto. Bueno, gente, aquí les habla Goy Corominas, uno de los 10 caramelos santos, y le quiero dejar un abrazo enorme para todos los lobos sueltos que andan por ahí. Moreno, Moreno. 90.1. Estación de radio. Estación de radio.

lado me dejó como paté, porque me contagió con hepatitis B. Le descubrí a esa rastrera un muñeco vudú mío en la ladera. Le llené de flema la caldera, otra perra traicionera. Lo que pasó, ¿no? En la cortina primero nos hizo Soda Stereo, hoy pusimos Soda. Y lo que pasó fue Cuarteto de Nos. Un beso, Clarita, fanática de Cuarteto de Nos. Es la banda que me presentó mi hijo, una de las bandas que me presentó mi hijo. Mirá qué banda traje, papi, ¿eh? Me dijo. Difícil para aprenderse todas las letras, ¿no? Sí, mucha letra, mucha rima. Bueno, y también antes había sonado La Vela Porca del último disco Piel y Hueso. Y en un principio, después de la apertura, tuvimos a La Tabaré haciendo Cruel Cham, temazo ahí de Sumo en castellano. Sí. Clarita se la sabe todas, loco. No, la sé de cómo no. La de Cuarteto de Nos. Yo me equivoco, sí. Yo me sé el estribillo. Yendo a la casa de Avia. Grita esa fuerte esa parte. Clarita tiene 10 añitos. ¿Vos sabés que también quién se la presentó al hijo? El hijo de. Ay, pará que no me un sale. Hijo a un músico. Sí, a un ¿no músico. Fue Moyo? No. Ay, no, pará, está sonando. Está sonando Zeta. No, está sonando el cantante, ¿cómo se llama? Cerati. Gustavo Cerati, no me salía, por favor. claro, el hijo vino, mirá, papi. Y sabes que se fue a tocar después con ellos, Gustavo. Tocó un temita con ellos. Vamos a seguir el Lobo Suelto. Tenemos hoy día, dijimos, íbamos a jugar al Juego de los Audios, que lo veníamos posponiendo. Así que hoy Juego de los Audios en Lobo Suelto, ya saben cómo es. Y tenemos a alguien en línea. Buenas noches. Hola, chicos, buenas noches. ¿Cómo les va? Bien, bien. ¿Cómo vas? Bien, acá escuchándolo, muy bueno el programa, el del viernes pasado también, así que con buena música que pasan ustedes, buen programa para un viernes. ¿Su nombre, señorita? Verónica. Verónica, bueno, no, nos ponemos colorados por el mismo, yo me pongo morado porque soy morochita, entonces no pensé poner colorado. Yo sí me pongo colorado. ¿Usted es morocha, rubia, blanquita? No, morocha. Morocha, ¿a qué le llama morocha? Porque acá en la Argentina se le dice morocha al que tiene piel oscura. No, sí, es ese, no, tengo un toque más clarito. Ah, pero... y pelo negro. Pelo negro, morocha rock and rollera. Morocha rock and rollera. Muy bueno. Altos sábados y viernes en San Telmo, mitos argentinos. Mitos argentinos. Tengo un par de añitos, chicos. Edad, Verónica. 36. 36, bueno, como mi compañero Eduardino. Pará. 36, mitos. ¿A quién viste en mitos? Bueno, unas bandas que hayas visto, porque ahí tocan bandas que después... Pero yo iba los viernes y tocaban muchas bandas que hacían cover. Sí, no. Rey Sonámbulo tocaba mucho en ese lugar. Sí, no, quizás los nombres no me acuerdo tanto, pero pasábamos lindo por ahí. San Telmo rock y tango. Sí. Y el bar de la coreana, que había un bar de una coreana a la vuelta, un almacén. Íbamos a comprar la cerveza porque ahí era más barato. La tomábamos en la puerta de lo de la coreana, que te atendía por una por una ventanita, sí, ¿viste? Y después entrábamos al boliche. No moneda. Estamos comunicados con Verónica, de acá de Moreno, ¿sos sí, Verón? Sí, un par de cuadras de la radio. Hay un par de cuadras de la radio. ¿Y boliche rockero de acá del oeste que le guste? ¿O bueno, que le haya gustado? Hablo de un par de añetes atrás. Agarré el final del FECA. El FECA, qué bueno. 67 bis. FECA, exacto, 67 bis. El final, ya cuando estaba pobre, en medio en decadencia, pero hemos visto más de una vez al bizcocho ahí en el FECA. El bizcocho, sí. Cuatro de copas. Cuatro de copas en su esplendor. Sí, ahí estuvo más bueno. O sea, en cuatro de copas tocó, por ejemplo, el soldado, Manos de Filippi, tocó en cuatro de copas. Su hechizo. Epur se mueve, nosotros seguíamos bastante con mi grupo de amigos de esa época. ¿A quién? A Epur se mueve, una banda. Sí. Que no está más, pero ustedes en la radio hay temas de ello y vale muy mucho la pena, no hay que olvidarlo, una muy buena banda. Sí. Así que, y bueno, no, Santana Bar en Ramos Mejía. Qué buen lugar, Santana. Así apretujado, porque era re chiquito. Pero bueno, ahí vamos. Fui a ver a los Árbol cuando eran hardcore en Santana Bar. Mirá vos. Yo al Bocha Sokol vi ahí. Al Bocha Sokol. Y por esa zona se andaba paseando, por el bar de Juancho en Castelar, se andaba paseando Iván Noble cuando no era tan conocido. ¿En la Tarzán? ¿Cómo? La Tarzán, ¿conociste la Tarzán? No, esa no. Enfrente de la estación de Castelar, bueno, ahí iban todos también. Y había otra en Castelar muy buena, que ¿sabes a quién me cruzaba siempre? Al Batero de Intoxicados. Te metes una cuadra y media para adentro, no recuerdo el nombre del bar. Siempre lo cruzaba al Batero de Intoxicados en ese bar. Bueno, Vero, ¿estás lista para jugar? Sí, me la juego. Es así el juego. Te vamos a pasar unos audios. Sí. Y vos tenés que adivinar de qué es el audio. Músico, banda, el tema, saber el tema también. No, en este caso no es de música, son... ¿Hoy qué tenemos? Hoy tenemos, puede ser series, puede ser un una película, un personaje. Audios en general, entonces. Audios en general. A ver. Bueno, participás por un CD. Vamos, ahí está. Un CD de una banda del oeste, seguramente. Pero un CD lindo. Está bien. Jugamos y si gano, mejor. Ahí está. Vero de Moreno, 31 años. ¡Ay, gracias! 31 años, está jugando en Lobo Suelto. Morocha de Moreno. Primer audio para vos, Vero. A ver, dejale un poquito la canción, por ahí no. En el barrio del 11 andan diciendo por ahí, no quedan criminales que se... ¡Atenó! Algo de, esperá, algo de, ¿cómo se llama? De Capusotto, no se me ocurre. No, me mataron con ese, ¿no? Era Mosca y Smith. ¿Te acordás de esa? Son difíciles igual ustedes, Tenemos de todo un poco. No se entregan fácil, está bien. Mosca y Smith, ponele uno que no, Nino, ahí hace el dibujito. Sí, está, el primero, bien. Error para Vero. Segundo audio para Vero, el Lobo Suelto. Este es más difícil para... porque yo lo sé, yo era chico cuando sonaba esto. Somos animanías, no pagas sin trabajar. Sí, ahora sí, lo que pasa es que no lo escuchaba bien. Ahora que lo cantás vos, sí. Animanías era. Animanías. Qué buen dibujito, estaban re limados. Chaco, Huasco y no me acuerdo el tercero. Eran tres. De dos nada más. Y bueno, es así la vida, que hay que jugar por divertirse. ¿Sí? Igual el peor hizo cero una vez. Y bueno, yo voy en camino. ¿Cuántos audios son? ¿Cuántos tenemos? ¿Cuatro o cinco? Cinco tenemos hoy. Bien, cero hizo. Nunca me voy a olvidar el Batero de No Te Caigas. Cero hizo. Bueno, no voy a ser la única entonces, a ver. Tercer audio para Vero. ¿Sabes que conocí una mina que la calentaba el obelisco, ¿no? Decía que era una especie de pene en mi... que captaba todas las ondas porongóticas que circulan por la ciudad, güey. Lo primero que hago es pagarme una noche, no sé aquí. ¿Qué, te cagaste, Pablo? Un par de zapatillas para vos que me van chicos. No. Es de una película. Un ayudito te damos. Pis esa birra y fácil. ¡Sí! El obelisco, me acordé del obelisco. Qué sí, bueno. Ahí, ahí estuvo. Uno, por lo menos. Uno, uno. Qué buena película. Ah, cómo me gustaba el muchacho que murió después. El cordobés. El cordobés. El cordobés. Soy cordobés. Lo vi una vuelta, era hincha de River. Lo vi en una caminata a la cancha de River. Pero no era borracho, no lo podían llevar. Entre cinco no lo podían llevar. Pobre cordobés. Sí. Un buen recuerdo. Un buen recuerdo del cordobés. Y muy buena película. Muy buena película. Muy buena película y es buena porque no termina bien. Termina. Sí. Una de las mejores del cine argentino, me parece. Sí, para mí ahí se relanzó es el cine argentino. Es trapero, ¿no? Me parece. Puedes, creo que sí. Hay un par de cineastas argentinos que hacen cosas muy piolas. Creo que a partir de Pizza, Birra y Faso es donde se reabre este juego nuevo. Sí, tal cual. En el cine nacional. Bueno, un puntito para Vero de tres. Ojo, puede terminar bien. Sí. Cuarto audio para Vero. Bienvenidos a una tierra que no tiene fronteras, tiene un clima muy alto, no puede pasar. Sendoza y su padre ama el gol, su hermana es fastidiosa y su hermano es juguetón. Que es norteamericano, ¿qué es? No. Bueno, no sé si puede ser, pero sí, es un dibujito. Dibujito animado. Es un dibujito animado. ¿Qué miraban ustedes, chicos? Esto es cuestión de la producción, ¿eh? Pero no, nosotros no tenemos nada que ver. ¿Qué es? ¿Ceci la que está en la producción? No. No, Ceci está en los controles, ¿no? Sí. Se salvó. Mira, Ceci te conoce, ¿viste? Adrián Caetano era el que dirigió. Bruno Stagnaro y Adrián Caetano. Los otros, eso, sí. Y no sé qué era, chicos. Era el demonio de Tasmania. Locos, son re difíciles, se zarparon pobre con la mina, nos están diciendo, nos están retando. Pero mira que yo lo veía el demonio de Tasmania, pero yo, claro, no tanto, mi hermano que es más pendex, yo lo miraba de refilón con él, pero no me acuerdo esos el demonio de Tasmania, que lo... ¿Así era? Es la canción de la apertura de... Para mí, el demonio de Tasmania se lo robaron a Ferré. Porque para es el boxitas, el boxitracio. El boxitracio. Claro. Claro que te que te ua. Me ponías eso y yo me acordaba. Bueno. A ver, me quinto, queda uno. Sí, último audio para Vero. Es una película. Son dibujitos. Hay tiros ahí de dibujito y también es película de así de personas. Película es una serie también. ¿Cuánta ayuda? No, bueno, no me acuerdo ahora, no, ya está, ya fue. Profe Xavier. Profe Xavier, si le digo Profe Xavier. No. Bueno, era no. Los X-Men. No, son claro, pero ya que es muy joven el productor. Es muy joven. Tendrías que haber jugado al Rocky Fruity. Hacemos así, mira, ¿tenemos tiempo? Sí, me dicen. Vamos a hacer un pequeño Rocky Fruity con vos. Es otro juego que hacemos en Lobo Suelto para que no te hayas tan triste. A ver. Bueno, un puntito es un puntito. Mira, rápidamente, esto es como el Tutti Frutti, pero del rock. A ver. Yo digo A, vos decís basta y después te damos las categorías. Son banda. Sí. Instrumento. Sí. Cantante solista. Sí. Canción y disco. Sos rockera, a ver, desafiemos a los rockeros acá en Lobo Suelto que se quejan. Yo digo A y vos decís basta. Es bueno, como Tutti Frutti. Sí. A. Basta. No, para de vuelta. A. Basta. R. Banda, me dijiste. Banda con Redonditos R. De Ricota. ¡Ah! Error. ¿Qué? Patricio Rey y sus Redonditos de Ricota. Bueno, son exquisitos. Bueno, cantante con R. Cantante con R. Hay. Rally Barrio Nuevo. No es de rock, pero sirve. De no, porque. De... No vale porque es Rocky Frutti. Ay, pero... mira, acá mandan Ricardo Iorio, ese servía. Tienes razón. Ricardo. Ramones no valía porque es de Ramones. Canción con R, canción rockera con R. Ay, qué difícil así. No se me ocurre ninguna. Banda favorita, a ver, diga su banda favorita. Mi banda favorita del rock, bueno, Los Redondos se llevan. En una época fui muy Soda Stereo cuando era muy... Mira, le digo, ya perdió, le quiero decir, pero podía ser, por ejemplo, Ropa Sucia de Los Redondos. Negro, Ropa Sucia, sí, tiene razón. Instrumento con letra R. Instrumento con... Rihanna. No, ¿qué hay con R? Rayador. Disco sí. Con letra R. Disco con letra R. Estoy mirando mi CD a ver si sale algo por ahí. No te va a gustar, la vela puerca. Googleá. No tengo compu. Disco con R. Rata Blanca. En el disco de Rata Blanca se llama Rata Blanca. El primero. ¿Cómo me olvidé de Rata Blanca? Vio, señorita, se puso nerviosa. No, está bien. Usted me dieron todas las chances. Le dimos todas las chances. Lo de los audios es más difícil. Esta era fácil. Hizo uno igual, téngase fe. Bueno, a ver si nadie hace más que uno, ¿gano? Gana un CD. Bueno. Y después le decimos al aire cómo... Hola, ahí tiene la producción, tiene su número y... Perfecto. Cómo. Muchas gracias por la comunicación, Vero. Besos, chicos. Buenísimo el programa. Gracias. Chau. Antes de ir a un tema, quiero leer. Soy Pablito, de Maca y Maca. Gran programa de rock, Maca y Maca, ¿eh? ¿Sabes lo que me gusta? Cuando dicen tanda musical, 5 temas seguiditos. Está muy bueno su programa. Bueno, pasen un tema... Ay, se me perdió. Pasen un tema... Bienvenidos de Loco de Turno. Si lo tenemos, lo hacemos sonar ahora un poquito. Bienvenido, loco. Ah, no anda la otra compu. También nos dicen Pasen Hielo y Sangre de La Renga. Mati también de Maca y Maca, otro de los chicos de Maca y Maca. Un saludo loco para los chicos. Aguante, ahí están haciendo un programita en FM Abril 90.9, un buen programa de rock. O un tema de Subestimados, nos piden. Aguante ahí para Maca buena y Maca. Buena banda punk, ¿eh? Buena banda punk. Si tenemos algo de eso, después lo hacemos sonar un poquito de cortina. O Subestimados, nos dieron 3 opciones, che. Una tenemos que meter, o Subestimados, o el de La Renga, o si no, ¿cuál era el primero? Ah, el de Locos de Turno. El Loco de Turno. Justo no. Sí, el de La Renga. ¿Cuál era el que dije de La Renga? Hielo y Sangre. Sí, Hielo y Sangre, La Renga. Nino, ¿cómo rompés las bolas? Sos un panqueque, te dicen. Sos un panqueque, Nino. Nino panqueque. Vamos a ir a una canción acá en Lobo Suelto. Programa de rock y cultura rock, como le gusta decir a un montón de rockeros. Y después vamos a seguir con otro oyente. 466, loco. Quiero que llame a alguien al 466-6559, algún oyente nuevo, algún oyente viejo, pero quiero que llames. Van a jugar por un CD. ¿Hace cuánto no se cobran un CD original? Yo no escucho radio donde regalen CDs. Loco, 466-6559. Para llamar y jugar al juego de los audios, ya estuvieron escuchando cómo es. Hizo uno solo, la anterior oyente. Tienen muchas chances. Vamos, loco. Un paso atrás. Un paso atrás. No me toque menos. Un paso atrás. Un paso atrás. Tú que a partir de acá no me hago cargo de nada. No te acerques tanto que te puedo lastimar. Y no me hago cargo de nada. Tengo las preguntas que siempre te quise hacer, pero no me animo. Tantas veces yo no me pude mover. Es que tu defecto es el mío. Cuando ese silencio parece mortal, no tengo derecho a tratarte tan mal. Sonaba antes, Edornino. No te va a gustar, tu defecto son los míos. Pasamos un temita ahí un poquito nomás, es un tema larguísimo, el de la renga. A veces nos cuesta pasar el tema, no porque no queramos pasarlo, hacemos el último viernes, igual pasábamos siempre, pasamos un poquito de cortina lo que nos van pidiendo, pero no están dando una de las computadoras, entonces como traemos la música... Realmente tenemos un hilo conductor sobre claro, los temas. Hoy tenemos un hilo conductor, a ver si alguien lo descubrió, puede mandar un mensajito al 1161-5403-59. Hay un hilo conductor en todos los temas, no los de cortina, que sí dijimos que son los de soda, sino los temas que estamos pasando, hay un hilo conductor entre todos los temas. Como dice acá, T para 3. Bueno, acá alguien no adivinó, este no va. Este que está adivinando acá, que dice si puede decirlo conductor, hizo trampa, así que ese no cuenta. A vos te digo, no cuenta ese. Nos queda un rato más de Lobo Suelto. Un lindo programa viene siendo, pero nos queda un montón más, así que no se vayan. Tenemos aún Lo de Ricky Espinosa. Lo de Ricky Espinosa, que lo vamos a meter hoy sí o sí. Y si hacemos tiempo y podemos, haremos lo de Biblioteca del Rock. ¿Qué discos imprescindibles del rock no te pueden faltar en tu biblioteca si querés ser rockero? Hoy nos toca Ramones. The Ramones. Para mí, una de las mejores bandas del mundo en toda la historia. Antes de seguir, tenemos un oyente en línea. Buenas noches. Hola. Hola, buenas noches. ¿Cómo va? Hola, loco. Hola, Lobo. ¿Cómo va? Acá estamos. ¿Con quién tenemos el gusto? ¿Todo bien? Bien, bien. Estamos acá. Sí, somos un par acá, ¿eh? Está toda la banda. Estamos acá, La Furia de Cruce Castelar. La Furia de Cruce Castelar. Un la Furia de Cruce Castelar. De los primeros oyentes, La Furia, ¿eh? Eso hay que reconocérselo. Sí, siempre. Siempre firme. Siempre firme. ¿Cuántos son ahí, Furia? ¿Cómo? Y somos 8. 8. ¿No hay un viernes que te quedes a dormir en tu casa? Sabés que coincide justo. Mirá, estamos en Miguel, ¿viste? O sea, casa de amigos, comida familiar, hay dos bebés. Yo más solo con acá. ¿Qué estás comiendo, Furia? Yo dije piseta, chorizo, picada. Picada en cerveza. De todo un poco. ¿Qué están tomando, Furia? Gracias, señor. Cerveza por ahora. Estamos recibiendo Fernet. Está bien. ¿Qué? ¿Dónde está? ¿Está saliendo? Estamos al aire, sí, estamos al aire. ¡Uy, boludo! ¡Hasta que me arreglo! Mejor que salga así, no. Estamos tomando Tinder y Bajio, muchachos. Sí. Tranquilo. La Furia, acá le preguntamos a todos los oyentes que se describa un poquito. La Furia, salto, petizo, rubio, morocho. Alto. Tengo 3 kilos de más. 3 kilos de más, poquito, sí. Más bien. Ojo claro. Gracias a Dios tengo ojos claros. ¿Tenés qué? Tengo ojos claros. Bien. Hasta los 14 años que me fue ya. Bien. Gracias a Dios. ¿De qué color? Ah, son me claros? Falta. ¿Amarillos como los gatos? ¿Qué? ¿De qué color es? ¿De qué color son los ojos? Celestes. Celino ese. Sí, ¿Benino, sí. Brain? Yo soy testigo de eso. Ah, ya sé. Listo. Furia. Estoy nervioso, ahora me puse nervioso. Estás nervioso. Sí. Escúchame, hay un montón de gente, es impresionante. ¿A qué te dedicas, Furia? ¿Qué es lo que te haces? Ahora estamos en el área comercio. ¿Eh? Librería, área comercio estamos. Ah, librería. ¿Librería sí. De libros o de papeles? ¿Cómo? ¿Librería, lo que vende libros o la que vende carpetas? Todo lo que venga. Te vendo un afiche hasta una lapicera Bic. ¿Qué es lo que más sale? ¿La Bic es lo que más sale? La Bic a full. La Bic. La sí. Azul trazo grueso. La temporada. Mira, ahora venimos el 25 de mayo, papé crepé, papá, hicimos una sequía que se llevaron todos. Depende de la temporada, ¿entendés? Escarapela, olvídate, no existe más una. ¿Liquid paper? No, está el líquido está a 8 pesos y el rojito está a 3,50. Ahí está eso. Así que vamos todo 3,50 es terrible. El corrector. Boli goma, papá, hace 8 años que... No conocía nada, ahora volví. ¿Carbonilla? ¿Cómo? Carbonilla. No, ese no. Ahí lo agarré. Ya, pero vendo, no sé para qué se usa, pero vendo, es tipo una ramita negra. Claro, sí. Sí, la verdad. Sí, no sé para qué se usa, pero ¿cuánto bien. Sale? ¿Cuánto sale una carbonilla? No, nunca vendí una, sé que hay, pero no sé. Papel secante. Se revolucionó en la casa, están todos mirándome. Ahora tengo más vergüenza todavía. ¿Quién es ustedes? ¿Quién es lo suyo? ¿Papel secante? ¿Se vende todavía papel secante? Papel secante, sí, papá. A partir de tercer grado arrancan con la tinta pluma. La tinta pluma se encierra tal como te. Entonces, para eso está el papel secante. A ver, dos productos viejos. Uno era el borratinta, el que tiene las dos puntas. ¿Existe todavía? Sí. Con uno borrado y con el... Existe, no lo puedo creer. Sí, tenés el Pelican y el otro. Sí, ¿me van a pasar la plata de todas las marcas tirando? No. Pelican. Ahí está, justo. Vic me tiene que dar plata también. Y después había un sacapuntas con goma de un lado, sacapuntas en el medio y cepillito del otro. ¿Ese lo tienes en la librería? ¿El sacapuntas cómo? con una goma de un costado, el sacapunta del medio y un cepillito del otro lado. A veces venía con un espejito. No, el sacapunta de metal con doble entrada. El sacapunta. ¿Qué dijo? Bueno, está pará. Se armó el quilombo. Bueno, Furia. Se acaban de enterar, sí. Furia, ¿jugamos? Dale. El juego de los audios le tocó a usted. Decime cuál es tu nombre, sí. Mi nombre es Roberto. El juego de los audios. Perfecto. Le vamos a pasar 5 audios. Sí. Y usted tiene que adivinar de cuál son. Juega por un disco. ¿Un disco? Sí. Original, ¿no? No original, más, original, oiga. Pero persa, ¿no? Un disco original sorpresa, de rock. O sea, no le vamos a venir con la Sole Pastorutti, por más que estaba en cosas buenas la Sole Pastorutti. Perfecto, estoy re preparado. No me pasé ese... Bueno, no me importa. El anterior participante hizo uno. Va a necesitar un poquito de silencio pedirle ahí. ¿Uno de los cinco? Entonces, ¿hago 2 y gané? Hace 2 y gana. Perfecto, listo. Concéntrate, muchachos. Vamos, Fu, ¿eh? Pida un poco de silencio ahí a su alrededor. Teneme fe, Nino. Dale, loco. Primer audio para la Furia. Sí. Arriesgue. Es muy domingo a la tarde esto. Pará. Tiene ayuda y no le podemos dar mucho changüí. Pará. De Chuck Berry para atrás. De Creedence para atrás. ¿Quién es? Duque de Hazard. ¿Duque de Hazard? Sí. No. Duque de Hazard. ¿De qué anda, boludo? No, me mataste con eso. Pasamos algo más de que... Puede ser audio de... De los 80 para acá. No, pero escúcheme, señor. Sí. Puede ser audio de película, de cualquier cosa. Y avisame, si no lo hubiera sacado. Avisame. Ah, me encanta. Uno abajo, señor. Dale. Segundo, acá estamos a cara de perro, Segundo, a cara de perro. Segundo dale, audio va. Para la Furia. Es muy bueno este audio. Boludo, ¿qué se compraron? ¿Lo sacó? Boludo, es una calecita. Es una calecita con la sortija, cuando te pasaban la sortija. El mundo de Bobby. ¿Qué? Era un dibujito que Bobby iba... ¿Qué es de tu infancia? Iba en un triciclo... Y se iba flasheando como loco. Muy bueno. ¡Boludo! Eso es Massinger, veía. ¿Qué me estás hablando, flaco? Edad, Furia. ¿Cuál es su edad, Furia? 32 años, papá. 380. Ah, ahí está. Bueno, por eso no está adivinando nada. Bueno, por eso, tirame algo del 80 para adelante. Bueno, no nací. A ver, este seguro lo va a adivinar, ¿eh? A ver, puede ser, vamos, puede ser. Con fe. Tercer audio para usted, Furia. Con fe. ¿Qué me lo distorsiona, boludo? A ver, espere. ¿Tiene una nena chiquita ahí cerca? ¿Una? ¿Una nena chiquita? Sí. Acérquele el teléfono y le vamos a poner el audio. ¿Le acerco el teléfono y ella lo va a sacar? Lo va a sacar. Vení, Valen, haceme la pata. Aguantamos un segundito. Decime, ¿qué es esto lo que te van a hacer escuchar? Aún así no puedo ser sincera. De mis sueños te lo confieso. Mis pensamientos giran. No, flaco, no sabe nada. Sailor Moon. No. Sailor Moon. Sailor Moon, dice. Dibujito. Le quedan 2 oportunidades, no. Furia. Esta, tres, dos, vamos, fútbol. Este lo saca seguro usted. Este lo saca bueno, seguro. Bueno, es concentración, vamos. Es una película, le doy una ayuda. Y también puede ser una serie. Bueno. Ahí va. Ah, El inspector Cache, papá. ¡Sí! Boludo, el sombrero que volaba con el coso. Escucha, escucha, sal del sombrero, truco helicóptero. Bien, dale, que gustaba Capaudás, loco. Capaudás me gustaba. Bueno, le comento, Furia, le queda un audio. Hizo... Me empata una y gano. Sí, si empata, automáticamente pierden los dos. Quédate tranquilo que gano. No me tirés nada raro, nada de los 30, ¿no? Pero... Este lo tiene que ganar usted. A ver, acá, vamos, Fugo, ahí. Acá concentración. Lo supieron todos, ¿eh? Así que quinto audio para usted, a ver si gana o no gana. A ver. ¡Tumberos! ¡Sí! ¡Tumberos! ¡Vamos! ¡Vamos, Furia, carajo! Furia, veo, ganó, se tenía que tener fe. Pará, que acá me están tocando. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! Ahí está, no, use. Bueno, Furia, ganó un CD. En la semana estaremos comunicándonos con usted. Venite el viernes, venite. ¡Buenísimo! Se tiene que unir acá. ¿Yo quiero retirarlo de radio? Sí, sí, venga, sí, señor. Perfecto, vamos ahora. Están de gira. Somos 18. Venga, venga, venga. Bien, escúchame. Bueno, entonces el viernes paso a buscar mi trofeo. No, ¿pido ya o en la semana pido? Me entregan ahí. No, no, no, no es elección. ¿Van a hacer la entrevista completa de una hora, sí, más o menos? Sí, más o menos. Usted venga tranquilo. Listo. Traiga algo para brindar. Buenas noches, listo, Furia. Chico. Gracias por la comunicación. Saludos, gracias, che, a ustedes, loco. Nos vemos el viernes. Dale, dale. Nos vemos el viernes. Viernes, un besito. Un abrazo. Pasaba la Furia, ganó con dos aciertos. Y bueno, loco, un buen momento fue. Nos queda un montón de programa todavía. Vamos a ver cómo metemos todos en... Ah, nos queda 15 minutitos aproximadamente. Uy, sí, dale con esta banda que se la, te la pedí especialmente, Nino, esa. Hereford. Bueno, pero esta la está haciendo otro cover. A ver quién adivina de quién es el cover. ¿Quién adivina el cover de Hereford y el hilo conductor del día de la fecha? Suerte para vos. Oh, oh, oh, oh, hasta siempre. ¿Quién era Ricky Espinosa? ¿Un verborrágico y extremista cantante punk? Sí. ¿Un nihilista asfixiado por su propio fuego interior? Sí. ¿Quizás un inalcanzable batallador nocturno del conurbano bonaerense? También. Pero sobre todo había habilidad, un intrépido y exhausto letrista de canciones para jóvenes rebeldes, adolescentes marginados, problemáticos e incomprendidos por sus padres. Manuel Ricardo Ricky Espinosa se suicidó un 30 de mayo de 2002 saltando por la ventana de un quinto piso del departamento de un amigo en Avellaneda mientras jugaban con la PlayStation. Eso se dice, ¿no? En ese instante, por enésima vez, el mito del rockero reventado que muere joven comenzó a rodar y alimentar todo tipo de historias y fábulas respecto de su vida. Tal vez algo que no quiso Ricky fue eso, ¿no? Ser un... eso, alimentar la estrella de rock. Sin embargo, su vida fue así, sinceramente, la de una estrella de rock. Se movía en un remis, pero no, en un remis, como que le haga a un amigo un remis. Yo tengo una con él, tengo una anécdota que me lo crucé en Cemento una vez, en un recital de Gato Sucio. Y digo, Ricky Espinosa, ¿cómo andas, loco? Me dice, ¿viste? O sea, como un tipo común, ¿no? Uno lo ve también estrella. ¿Me das un trago? Mirá, venía tomando un gancia. Trae la botella, loco. Y me lo llevé. Qué grande. Solo sí. En la cama mirando el techo, sin un amigo, con un recero. Ricky Espinosa, te recordamos en Lobo Suelto. Y es la 1992, más feliz que la mierda. Qué linda frase. Por también eso, estuvo... no he de correr con mi vinito, soy feliz, decía el gran Ricky Espinosa. ¿Qué decías, Nino? También estuvo en Animación 88, en el disco que impulsó el punk. Estuvo Ataque, bueno, Flema, Los Laxantes, muchas bandas. Bueno, ahí estuvo Flema también. Esa trilogía que habla de sexo, drogas y punk rock, Ricky la respiró como ningún otro punk latinoamericano. En su fértil carrera musical, como dice Nino, debutó en el legendario vinilo, ya es un legendario, ¿no? Invasión 88, junto a bandas como Ataque y Comando Suicida. Comando Suicida también, sí, muchas bandas hubo ahí. Siempre recalcó su intensa relación de rabia con la sociedad, un artista distinto al resto de sus pares. Aquel que tenga una computadora cerca, vea entrevistas a Ricky Espinosa, impresentables son, ¿eh? Una son tiene con Mario, ¿la escuchaste con el Mario? No, es imposible hacer una entrevista. Imposible. Un genio total. O no un genio, una genialidad total. No, era imposible hacer una nota. Hay una con Olmedo. Se termina calentando. Olmedo le termina preguntando a otro chabón. Vení, pero decime vos cuándo es la fecha. No, yo no soy de la banda. ¿Y quién sos vos? Yo soy el remisero. Segunda canción para recordar a Ricky Espinosa. Y esto es un mandamiento en cualquier barrio, señor. Vamos todos, ¿eh? Dale, dale, dale, dale, vamos todos. Policía de provincia ni de capital. Entre otras cosas escribió: no cagué al sistema, pero al menos lo intenté. Buenísimo ese disco, también está muy bueno. Intuía que la máquina del sangriento dinero nunca lo iba a vencer, pero batalló con el eslogan punk, ahora globalizado, ¿no? Este eslogan punk de hazlo tú mismo. Pero bueno, a la que todos de una manera, incluso en esta radio, hazlo tú mismo, la independencia está en las manos, ¿no? De esta manera editaba su música por fuera de las compañías discográficas multinacionales. Y a la vez después creó Flemita. Sí, que hacía cover de otras bandas punk. Un loco total. Otro tema para escuchar, Lobo Suelto hoy, recordando a Ricky Espinosa. Espinosa era petizo, morocho, de ojos negros y usaba el pelo a la altura de los hombros. Derrochaba carisma, era extrovertido y nunca pasaba inadvertido. Tampoco se creyó un poeta y en la pequeña biblioteca de su habitación depositaba clásicos como, bueno, como todo, Bukowski, Miller. Y expresaba y reflejaba todos los sentimientos y avatares en sus canciones. La cual no dejaba de componer un día, ¿eh? Ricky Espinosa. Hay una obra que se está haciendo de Ricky Espinosa, creo que se llama El Último Punk, igual que el libro. Muy sí. Buena, ¿eh? Muy sí, buena. Se llama así, exactamente. Vida Espinosa fue su disco solista en el año 99. Ahora vamos a escuchar un tema que lo elegí especialmente, es mi favorito de Flema. Es mi favorito de Flema este tema. Así que un tema más de Flema y nos vamos después con el último, que voy a contar lo que sucedió con el último tema. Querido amigo, en mi mente siempre está. Bueno, decía, Ricky sostenía con orgullo que Flema ganara durante años las encuestas de revistas musicales como peor banda. Se ponía contento por eso. Hace poco también estaba leyendo una cosa que decía, qué desafinado, loco. Eso era esencialmente lo que lo hacía mejor, el tan desafinado que cantaba Ricky Espinosa. Mucho sentimiento igual, ¿eh? Sí, mucho sentimiento. En muchos conciertos Ricky se paraba en el escenario con una remera pintada por un fan que rezaba: Flema es una mierda. con ella demostraba que poseía un gran cinismo y burla constante hacia sí mismo. Al fin de cuentas, y todo lo que Ricky no le gustaba era catalogado como una mierda. El último tema es un tema que quedó ahí. Estaban grabando Cinco Copas, que no llegó a hacerlo en vida, es póstumo. Y el que busqué es un temita acústico. Él y la guitarra previo... Bueno, generalmente siempre hay un tema, viste, que los músicos... Se graban con la guitarra. Se graban a sí mismo y que a futuro. Escuche el último tema... aduciendo que estaba viendo el futuro, Ricky. Lomo suelto. Quieren que cante, quieren que cante. Yo no, ¿eh? No. Estoy faneo hoy para Cerati. No llego a Cerati, no llego a la nota. No llego a la nota de no Cerati. No llego a la nota, cara rota. Y al mirar al cielo azul me recordarás, decía Ricky Espinosa. Ese fue el final de nuestro pequeño homenaje musical, como tiene que ser, con Ricky Espinosa. Es mejor que suene un tema, como dijo el ruso. Es mejor que sea un tema, como dijo el ruso. Veré acá en Lobo Suelto, un programa cargadísimo. Hoy estuvo Paulo el Rockero charlando con nosotros. Nos dejó 18.000 cosas para cortar y pasándolas, Paulo el Rockero. Tuvimos Juego de los Audios, participó Vero y La Furia, ganó La Furia. Tuvimos el recuerdo a Ricky Espinosa, tuvimos mucha buena música, un hilo conductor muy copado. Sí, bueno. Y con eso no vamos a seguir, Nino. Antes vamos a, primero voy a decir quién hicimos este programa. Y después vos cerrás con el tema, ¿te parece bien? Dale, vamos. Saludo a los Maca y Maca, programa de rock en otra radio, pero bueno, loco, le pasamos el chivo porque ellos no. Y le manda saludos también mi amiga personal, Ceci Rodríguez. Mira también, pará. No importa, Ceci Rodríguez, quien estuvo en la operación técnica táctica dibujando dedos de artilugio, dedos mágicos Rodríguez. Desde el otro lado, también. En la producción, dirección y ayuda contemporánea de todo Lobo Suelto, coordinación de aire, gran Nico. A mi izquierda, el mosquetero feroz. El mosquetero feroz. La sonrisa perdida entre Gardel y Perón, mi querido amigo Eduard Nino y Robert, qué sé yo. Así que esto hicimos, entre todos hicimos Lobo Suelto, un programa de rock, de cultura. Eso, saludos a los Maca y Maca el domingo, los estaré escuchando. Y dale, mañana escucharé igual acá Aguas Fuertes, un programa para escuchar mañana. Loco, saludo a la gente de la Copa Derramada. Tu buen programa, el que más te reís vos, Nino. Sí, me río mucho. Cada es uno bueno. Tiene su programa. Es un, sí, creo que para mí es el que mejor maneja los audios nocturnamente en la radio. La, escuchen la Copa Derramada. Y saludos a Mediocres, me dice. Bueno, sí, que gran Nico, que se fueron. Saludos ahí a Reina Momo, que nos estuvo haciendo la segunda todo el tiempo. Que descubrió, pero con trampa, tío, Nino. Descubrió lo de. Sí, bueno, el playlist era de. El playlist, sí, era de bandas uruguayas. Fueron todas bandas uruguayas. Hablamos un playlist de bandas uruguayas, bueno, y también. A ver, lee un poco en el Facebook, ¿viste? Cuando descubrís así alguna poesía en una canción. Esta banda la escuché el martes. Y ya soy fan, loco. Grafolita se llama. Un pibe que escribe de la hostia. Escribe muy bien. Y las canciones están muy buenas. Y bueno, todo el playlist fueron bandas uruguayas que... Lo que hablábamos, ¿no? Los músicos argentinos y uruguayos leen lo mismo. Escriben muy parecido, sino, ¿no? Leen la misma literatura. Y está bueno, loco, la poesía que usan. Esto es Grafolita, que va a sonar ahora. Se llama El Tema Distinto. Y una banda que quiero presentar que jamás escuché en una radio argentina. Acá hubo una discusión que tuvimos con Robin en la semana. Y jamás escuché. La descubrí el martes y muy buena banda, loco. Escuchen nada. Nos vamos con el tema en el final. Buena semana para todos. Nos encontramos el viernes que viene. Esto fue Lobo Suelto. Que lo hagan distinto. Yo te ofrezco lo poco que tengo y recibo. que venga de ti. Deben saber que no somos de su propiedad, que solamente queremos disfrutar la vida entre lunas y soles, que esta flor nace, crece y se muere sin rendirle sus cuentas a nadie. Yo te ofrezco lo poco que tengo y recibo todo lo que venga de ti. Te salen los fantasmas del miedo y del odio, que esta semilla que nace de adentro va a sembrar tu sueño y más vida, que voy lleno de ganas y tengo a mi lado algo que me alimente y que arranque de mí esta alegría. Soy el viento, soy el mar. Debes saber que si me acompaña tu risa, aunque el dolor nos guarda las entrañas y la vida nos dé algún palo, no me voy a quedar a tu lado lleno de dudas y de lamentos. Porque bajo la lluvia del cielo soy el viento, soy el mar. Y voy comprendiendo tu mundo y siento en mí la inmortalidad y veo todo tan distinto. Magia del instinto, lo que nadie me enseñó. Y voy comprendiendo tu mundo y siento en mí la inmortalidad y veo todo tan distinto. Va la magia del instinto, lo que nadie me enseñó. Deben saber que no somos de su propiedad, que solamente queremos pasar la vida entre espinas y flores, que el sentir no precisa de leyes ni de normas que lo hagan distinto. Yo te ofrezco lo poco que tengo y recibo todo lo que venga.